calle, amigo, por favor. No me la recuerde, no aumente mi dolor, nombrándola. Calle, amigo, por favor, deje quieta mi herida, no ve que está perdida, mi desgracia labró. No quiero saber de su amor, no quiero encontrarla jamás, porque en ella la perversidad pudo más que el honor. Calle, amigo, por favor, no me la recuerde, no aumente mi dolor, nombrándola. No quiero saber de su amor, no quiero encontrarla jamás, porque en ella la perversidad pudo más que el honor. Calle, amigo, por favor, no me la recuerde, no aumente mi dolor, nombrándola.